Las manos arriba, los pibes y las pibas. Las manos arriba, los pibes y las pibas. La zorra, mi gata, mi perra, mi nada. ¿Sabes qué llegó? La zorra. Toca, toca de acá, con guacho rebardeas, porque con esa gila me quisiste resarpar. Todo se repudió, por gil te recabió. Ahora tómate el palo porque tengo otro mejor. Todo se repudió, por gil te recabió. Ahora tómate el palo porque tengo otro mejor. Ahora tómate el palo porque tengo otro mejor. Basura. Para, guacha, para. No te hagas el pocho porque yo nunca te quise engañar. Para, guacha, para. Porque yo nunca te quise engañar.